que tiene la palabra. Él habla de ciertas personas que nos hipnotiza, que nos embruja y nos mantiene en vilo. Porque nos alimentamos del sonido, de ciertos sonidos. Porque la voz de una madre es capaz de calmar el llanto de una criatura. Porque la voz de aquel que amamos puede estimular nuestro deseo o tranquilizarnos en medio de alguna tempestad emocional. El habla tiene algo que nos conmueve y nos transporta. Tanto el propio sonido de las palabras, la música de las palabras, como el contenido y la forma de lo que decimos, tienen algo mágico. Algo que es propiamente humano. Algo que, de alguna manera, se ha desarrollado hasta alcanzar un alto grado de complejidad. ¿Por qué? Pero el habla no es solo el medio por el cual nos comunicamos los individuos de nuestra especie. Algunas personas han querido sintonizar a través de la voz con seres de otros mundos e incluso con la propia divinidad. Personas que se han despertado un día hablando un idioma extranjero, un idioma que nunca habían estudiado. ¿Acaso es posible todo esto? En este capítulo de Nómadas viajaré por los terrenos del habla, del lenguaje, de la voz, y lo haré a mi estilo, desordenado y caprichoso, siguiendo el curso de mi propia voz. ¿Me escuchas? ¿Puedes oírme? Afina los oídos, abre tu mente. Soy Octavio Deniz y este episodio se titula El habla divina. Quiero empezar con un recuerdo personal, un recuerdo muy íntimo. Se trata de un sueño que tuve hace años. En ese sueño hablo con mi madre, escucho su voz y pienso, es maravilloso escuchar la voz de mi madre porque cuando ella muera ya no podré volver a oírla nunca más. En el instante en que pienso esto, despierto. Ahí me doy cuenta de repente de que todo era un sueño. Y también me sobreviene una certidumbre, la de que mi madre lleva años fallecida. En un segundo, en ese despertar, comprendo que esa voz que escuché en mi sueño nunca volverá. La voz de mi madre no está grabada en ningún soporte y en mi memoria el único soporte en el que puedo confiar, esa voz se está desvaneciendo para siempre. Pocas veces sentimos un dolor tan grande como el que se experimenta cuando una voz se borra. Una desolación como la que yo sentí en ese despertar. Como cuando un idioma se desvanece al morir su último hablante. Como cuando el sonido de un animal se extingue cuando el último ejemplar de esa especie se muere. Pero el alma se ha representado siempre como una mariposa. Tras la muerte aparente de la oruga, algo renace en otra forma. En ese otro mundo siguen habitando los que ya no están, también los que siempre están en nuestro corazón. La voz tiene algo extraordinario. Cada persona tiene un timbre característico, un timbre que podemos distinguir entre millones de personas. Y en la voz, en la emoción con que nos expresamos, hay tantos y tantos matices que uno no puede imaginar a este instrumento como un mero producto de la evolución, algo que ciegamente ha llegado hasta nosotros sin ningún propósito, sin ningún plan. Me niego a creerlo. Debe haber algo más en la voz, algo que en nuestra forma de expresarnos oralmente nos conecta con lo mágico. Algo extraordinario que nos retrotrae a la era en que nos sentábamos juntos en torno al fuego para relatarnos. deseos, nuestros sueños, o para hablar de los mitos o de las historias del clan, ese tiempo anterior que todos tenemos grabado en nuestra conciencia. El tiempo de los sueños del que hablé en un capítulo anterior de Nómadas. Quizás hay algo también en la voz que nos conecta con la infancia, con las palabras tranquilizadoras de nuestra madre o de nuestro padre. Ese hablar pausado y lleno de cariño que curaba las heridas como un ensalmo mágico. Y cómo no, el habla nos conecta con la voz del amante que nos habla al oído, el mágico sonido de nuestro propio nombre, susurrado por aquel que amamos. Las palabras dulces que nos hacen abrir el corazón, que nos llevan a dormir en los brazos de aquel o de aquella que nos proporcionará un sueño lleno de amor o una madrugada de pasión. Despertar con el sonido de un buenos días, de un te quiero infinito. Hay que diferenciar, claro está, entre el habla y el lenguaje. El habla es la producción del sonido, mientras que el lenguaje es la estructura comunicativa propia de los seres humanos. Una estructura que se manifiesta tanto de forma hablada como por escrito, e incluso por otras formas más visuales. En el habla intervienen factores físicos, como ciertas áreas del cerebro y los órganos que usamos para hablar. El área de Broca es un área del cerebro que fue descubierta por un médico francés, el doctor Broca, un médico que estudió el encéfalo de pacientes que padecían una enfermedad denominada afasia. Las personas que padecen afasia tienen una lesión cerebral en una zona muy concreta del lóbulo frontal y manifiestan síntomas de un empobrecimiento del lenguaje. A veces son individuos incapaces de entender textos de cierta complejidad, lo que nos lleva a otra zona del cerebro, el área de Wernicke, que también está relacionada con el lenguaje. De hecho, hoy sabemos que el área de Broca está implicada en la producción del lenguaje, mientras que el área de Wernicke, muy cercana a la anterior, nos ayuda a comprender el lenguaje. Pero ese lenguaje, cuando es hablado, se articula en torno a los órganos de la garganta y de la boca. Es apasionante ver las propias cuerdas vocales abriéndose y cerrándose mientras emitimos algún sonido, algo que la tecnología permite fácilmente en la consulta de cualquier otorrino. Una pequeña cámara se introduce por la nariz y baja hasta la garganta. De repente, por arte de magia, en una pantalla ves tus cuerdas vocales moviéndose, vibrando, y te preguntas, ¿acaso eso está dentro de mí? Pues sí, está dentro de ti. Luego, en la cavidad bucal, el sonido transformado por las cuerdas vocales toma el timbre característico de cada persona. Es aquí donde se produce gran parte de la magia. Un sonido que será modulado por la lengua, por los labios, generando los fonemas que darán lugar a las palabras, a las frases, al lenguaje. Es fácil explicar todo esto desde una perspectiva mecánica. Unas zonas del cerebro, unas estructuras fonadoras. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde está el impulso? ¿Dónde está la raíz? ¿Por qué escuchar ciertas voces nos provoca un efecto u otro? El lenguaje es algo que no tiene mucha explicación. Los animales carecen de él. Emiten sonidos, como un bebé que llora o que gorjea de satisfacción antes de poder hablar. Pero un lenguaje requiere una estructura mental muy poderosa. Es un enigma como, a partir de unas pocas palabras, del idioma que recibimos de nuestros padres, construimos algo tan complejo como el lenguaje. Porque la estructura fundamental del lenguaje es algo que trasciende a los idiomas. Un niño bilingüe que escucha hablar en español y en catalán, por ejemplo, conocerá ambos idiomas. Incluso puede luego estudiar inglés en el colegio, o francés, o chino, porque las estructuras del lenguaje son algo más profundo que un idioma. ¿El lenguaje es algo que aprendemos como el idioma, o más bien es algo innato? ¿Acaso no es una estructura que está inscrita en nuestra mente desde antes de nacer? Hay quien opina que sí, y ciertas experiencias parecen demostrarlo. Una de ellas es un caso muy desgraciado, pero con final feliz. Es la historia de Poto y Cabengo. Poto y Cabengo eran dos gemelas idénticas, dos niñas que se llamaban en realidad Grace y Virginia Kennedy. Ambas habían nacido aparentemente sanas en Georgia, en Estados Unidos, en el año 1970. A pesar de que su desarrollo temprano era normal, los padres las llevaron a un médico alegando que padecían ciertos síntomas de epilepsia. Según el testimonio de los padres, el médico les comunicó que las niñas quizá podrían sufrir algún tipo de retraso mental. Sin pedir otra opinión e interpretando la opinión tentativa del doctor como un diagnóstico inamovible, los padres de Grace y Virginia decidieron que no se podía hacer nada con las niñas y las criaron privadas de todo cuidado. Ambas quedaron bajo la atención de la abuela, quien únicamente les concedió los cuidados más básicos, es decir, alimentarlas y limpiarlas. Pero la abuela, que solo hablaba alemán, nunca jugó con ellas, ni les dio ningún tipo de cariño. Además, jamás les dirigió la palabra, ni siquiera en su idioma natal. Para colmo de males, los padres, que se pasaban la mayor parte del día trabajando, también desatendieron por completo a las gemelas. Las niñas no salían de casa y tampoco se relacionaban con otros niños, ni con ningún otro adulto. En ese estado de abandono, con una abuela que no las atendía y unos padres ignorantes y despreocupados, Grace y Virginia solo se tenían la una a la otra. Pero lo más extraordinario de esta historia, que no pasaría de ser un triste caso de maltrato infantil, es que ambas niñas fueron capaces de crear un idioma propio. En ese idioma, ambas se dieron a sí mismas los nombres de Poto y Cabengo. Cuando las niñas tenían 8 años de edad, su caso fue conocido por los servicios sociales y su lenguaje fue estudiado como una rareza. Hay que decir que las niñas no padecían en realidad ningún trastorno. Pudieron ir al colegio y aprender la lengua inglesa, y cuando crecieron tuvieron una vida más o menos integrada, aunque hay que decirlo también, con algunas secuelas emocionales debido al abandono temprano. Este es el idioma de Poto y Cabengo, tal como fue registrado al poco tiempo de que su caso fuera conocido. Es que vengo a putear. Lo que me llama la atención de esta historia son dos cuestiones. La primera es la capacidad de dos niñas privadas de todo acceso al lenguaje de crear un lenguaje. ¿De dónde surge esa necesidad y esa capacidad? ¿Acaso es algo innato? Por supuesto, el idioma es algo que adquirimos en la interacción con nuestro entorno. Como Poto y Cabengo no tenían una referencia, inventaron su propio idioma. Pero el lenguaje, es decir, las estructuras internas por las cuales creamos la comunicación verbal o escrita, estaban ahí, estaban en sus mentes. La segunda cuestión que me llama la atención es el hecho de que las niñas buscaran tener un nombre propio. Nadie les dijo que las personas tenían un nombre y ellas desconocían el nombre que figuraba en su registro de nacimiento. Pero ellas inventaron sus propios nombres, Poto y Cabengo. El nombre, nuestro propio nombre, tiene un gran poder. Un poder tan grande que, aunque sin saber que existe tal cosa como el nombre, lo buscamos, lo creamos, lo construimos. Por eso, cuando alguien recibe una iniciación en muchas tradiciones, adquiere un nuevo nombre. De ahí también el concepto de los nombres secretos o sagrados que se dan dentro de ciertas logias o rituales. Si eres otra persona, si estás en un ambiente diferente de tu entorno habitual, debes poder denominarte de otra manera. Grace y Virginia necesitaban nombres, necesitaban definirse y definir a la otra a través de un nombre. Así surgieron Poto y Cabengo. Espero que la vida haya sido benévola con ellas. Existen dos fenómenos asociados a la lengua que me parecen de interés. Uno es la xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma que nunca se ha aprendido, y el otro es la glosolalia, que podríamos definir como la vocalización fluida de fonemas sin significado o con un significado que nadie entiende. Hablaré luego de la xenoglosia, pero quiero detenerme unos instantes con el fenómeno de la glosolalia, algo que me fascina desde hace tiempo. Como digo, la glosolalia es la capacidad de articular un lenguaje ininteligible. Y aunque es algo que llama la atención cuando se escucha, realmente no es un fenómeno tan extraño. Cualquiera de nosotros puede jugar a decir palabras sin sentido, juntando sílabas al azar. De hecho, es un ejercicio que recomiendo a aquellas personas que tienen un diálogo mental torturante. Al fin y al cabo, la glosolalia es algo parecido a lo que en castellano llamamos jerigonza, decir sonidos sin ton ni son, palabras sin sentido. Pero esto, que no pasaría de ser una curiosidad de nuestro cerebro, una capacidad que todos tenemos y que, como digo, puede ser hasta curativa, ha tenido una derivada mística muy interesante. El don de lenguas es un atributo que, según se cree en la tradición cristiana, Dios otorga a sus discípulos, o bien a aquellos que deben hablar en su nombre. se refleja en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, el momento en que el día de Pentecostés baja del cielo una ráfaga de viento impetuoso. Ese viento se convierte en lenguas de fuego que se reparten y se posan sobre los discípulos de Jesús. Se dice que en ese momento todos quedan llenos de la gracia de Dios y cada cual empieza a hablar en una lengua diferente. Esas lenguas eran las lenguas del mundo conocido, las lenguas que necesitaban saber los apóstoles para difundir su mensaje. En la actualidad existen dentro del cristianismo evangélico algunas iglesias en las que se producen fenómenos de glosolalia. En los cultos religiosos hay personas que se animan a hablar en jerga extraña, en un idioma que nadie puede entender. Una mujer llamada Felicitas Goodman estudió este fenómeno en ciertas congregaciones religiosas de Estados Unidos. Felicitas Goodman es un personaje importante en el estudio del neochamanismo, pero aquí quiero recordarla como alguien que se atrevió a analizar estos fenómenos lingüísticos, alguien que grabó estas voces, estos mensajes que nadie entiende. Ahora bien, como se resalta en la primera epístola a los Corintios, ¿de qué sirve hablar lenguas extrañas que nadie comprende? Me llama la atención cómo el ser humano da importancia a fenómenos que no son tan extraordinarios. Cómo les otorga un cariz mágico, cuando la magia es algo que nos envuelve en cada momento. Pero aún así, me interesa saber por qué nos atrae la idea de oír la voz de Dios en todas partes, aun cuando sea una voz totalmente incomprensible. ¿Acaso necesitamos a alguien que nos transmita su mensaje? Hay quien cree que tenemos necesidad de tener esos intérpretes. Algunas expresiones de esta glosolalia son dramáticas. No podemos entender lo que dicen estas personas, porque no hablan un lenguaje que sea conocido por nadie. Pero es evidente que manifiestan algo que se siente en un nivel emocional muy profundo. En algunos casos, la expresión de la glosolalia entre estos cultos cristianos es más ligera, es casi musical. Se generan así melodías que recuerdan a ciertos cantos de la religión afrocubana, algo que estas personas verían como una energía, sin entender que la religiosidad es algo que permea al ser humano en todas las latitudes. Amacua cucama chendele bejala Urramazo te revisa cuendei Anonamos elevalo Aguacamayuayendele ya no Truefa misa tu temela lulimele Y por último hay expresiones que, dicho sea con todo el respeto, mueven casi a la risa o a la extrañeza más absoluta. Tatu que tata tuya teca, tuya taca, tuya terra, kia tuya zara. Duque terra prominei, kitaya tuque tora prominaca, tuya teca, manda arábia. Como en aquellos cultos cristianos donde se intenta domesticar a serpientes venenosas, aquellos que se dejan llevar por estos fenómenos de glosolalia, quizá busquen a Dios donde no está. Pero aún así, es una búsqueda fascinante. Y está el otro fenómeno del que hablé anteriormente, la xenoglosia. Hablar un idioma que nunca se ha aprendido con la misma fluidez que un hablante nativo. Hay casos así, como también hay casos de personas que, sin conocimiento musical, comienzan a tocar el piano como virtuosos después de un accidente que afecta a su cerebro. ¿Qué recovecos hay en la mente? ¿Qué rincones donde se guardan conocimientos que ignoramos? ¿Acaso tenemos en nuestro interior todas las habilidades, todos los conocimientos? ¿Acaso hace falta un golpe, un traumatismo, un trauma emocional para que se active algún mecanismo secreto que despierte al genio que se esconde en nuestro interior? ¿Y si ese genio existe, acaso no habrá un método más cómodo, menos doloroso para sacarlo a la superficie? Hay casos de xenoglosia que se dan en regresiones a vidas pasadas. En esos episodios, la persona comienza a hablar en un idioma desconocido para ella, un idioma que se corresponde con el que debería hablar en esa vida anterior. Tengo que decir que yo he realizado cientos de regresiones con muchas personas y jamás he vivido algo semejante, pero tampoco dudo del testimonio de aquellos que dicen haberlo vivido. Hay quien busca explicar los casos de xenoglosia a través de ciertos recuerdos que están dormidos en la mente. Por ejemplo, si se escuchó hablar a una persona extranjera en la infancia y ese idioma quedó almacenado en algún lugar de la mente subconsciente. Un idioma que aflora luego por algún motivo en la edad adulta, y es posible. Pero eso no explica que alguien pueda hablar con sentido, sabiendo lo que dice en ese idioma extranjero. Una cosa es repetir sonidos, repetir palabras, como en el caso de la glosolalia, y otra, muy distinta, es romper a hablar en un idioma extranjero, un idioma real, sin que exista un aprendizaje previo. Conocemos muchos ejemplos de xenoglosia. Por ejemplo, el caso relatado por Gemmelin en el siglo XVIII, en el que una mujer alemana habla en un francés fluido que nunca había estudiado. O el caso, en 1920, de una mujer norteamericana que escribió una novela en un inglés medieval que no conocía. O también el de cierto corredor de coches que, en fecha tan reciente como 2007, después de un choque automovilístico, comenzó a hablar en inglés cuando solo hablaba su lengua materna, el checo. Pero hay un caso de xenoglosia que no me resisto a contar. Un caso que involucró a un estudioso de lo paranormal, a una médium y nada menos que a Carl Gustav Jung. Sí, Jung no puede dejar de aparecer aquí. Theodor Flournoy era un médico y filósofo suizo que fue discípulo de Wilhelm Wundt, uno de los padres de la psicología. Flournoy era un hombre pragmático que vivió entre la última mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Era, a pesar de todo, un personaje interesado en las corrientes de su tiempo. Y así fue un pionero en el estudio de la parapsicología y en el fenómeno de moda en su tiempo, el espiritismo. La segunda mitad del siglo XIX fue un tiempo muy interesante, una época donde hombres de ciencia o personajes ilustrados se acercaban a ciertas mujeres que ejercían como médiums, es decir, como supuestas mediadoras entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Estas conexiones, como muchas de las relaciones entre hombres y mujeres en aquel tiempo, tenían cierto toque de erotismo mal disimulado. Es muy conocido el caso de William Crookes, quien investigó a la médium Florence Cook. Esta médium canalizaba el espíritu de una tal Kathy King, un espíritu que incluso se materializaba en las sesiones mediúmnicas. Sea como sea, hay quien dice que William Crookes se enamoró del fantasma, aunque también hay quien dice que todo fue un engaño urdido por la médium para atraer los favores del científico. Volviendo a Theodore Flournoy, este tuvo su propia Florence Cook en la figura de una tal señorita Smith. Una médium que hoy sabemos se llamaba en realidad Catherine Muller. La señorita Smith, la llamaremos por su seudónimo, fue una médium que estaba convencida de ser la reencarnación de una princesa hindú y de la reina María Antonieta, ni más ni menos. Su carrera mediúmnica comenzó con los típicos raps o golpes que respondían a sus preguntas y continuó con episodios de sonambulismo. En esos estados de trance decía ver imágenes de lugares lejanos, así como de sus vidas anteriores. Uno de los destinos preferidos de sus viajes interiores era el planeta Marte. Y lo más curioso, lo que más me interesa, es que esta mujer canalizaba el idioma de los supuestos habitantes de Marte. Flournoy escribió un libro que se hizo célebre en su tiempo, Desde la India al planeta Marte. En esta obra presenta muestras de la escritura marciana, así como reproduce el sonido de ese idioma, tal como le fue mostrado por la señorita Smith. Aunque el libro fue un éxito, la médium se disgustó con Flournoy y decidió interrumpir el trabajo conjunto. Para Flournoy, las historias de la señorita Smith eran novelas de imaginación subliminal, es decir, un producto de la mente inconsciente. Desde luego, él nunca creyó que fueran una auténtica revelación proveniente del planeta Marte. Pero yo siempre he pensado que la fascinación por el personaje de la médium se debía a algo más que el interés científico. A fin de cuentas, las historias de la señorita Smith se pueden ver como un simple delirio. ¿Por qué escribir un libro sobre ellas? Me parece una historia interesante por más motivos. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien a crear un idioma de otro planeta? Hoy en día sabemos que no hay marcianos ni puede haber una lengua marciana. Así que Flournoy estaba en lo cierto al declarar que las revelaciones de la médium eran fruto de su mente. Y sin embargo, ¿qué hay en la mente de una persona para construir un idioma de otro mundo? ¿Acaso podemos crear idiomas ficticios y que además tienen la lógica de una lengua? ¿Qué dimensiones hay en nuestra mente que aún desconocemos? He conocido a gentes que canalizaban idiomas que provenían de otros mundos, seres de las Pléyades o de lugares ignotos del universo. Personalmente, dudo mucho que los pleiadianos, en caso de existir, estén interesados en nosotros, en revelarnos su sabiduría. ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso la Tierra es un planeta de alguna importancia en el cosmos? No, la Tierra solo es importante para nosotros, pero nosotros nos creemos el centro del universo. Hay que decir que el trabajo de Flournoy, su indagación en la lengua marciana y en la mente de la señorita Smith, influyó en Carl Gustav Jung. Recordemos que Jung investigó los fenómenos mediúmnicos producidos por su propia prima, tal como conté en el primer capítulo de Jung y las mujeres. De nuevo, un hombre de ciencia fascinado por el mundo íntimo de una mujer. Todo demasiado humano, demasiado de este mundo. Pero Jung fue más allá y, tomando el caso de la señorita Smith, escribió una de sus obras más destacadas, Transformaciones y símbolos de la libido. Y es que no hay nada como el poder de una mujer para atraer la atención de los hombres. El poder del eros femenino, como diría el propio Jung. ¿Por qué el lenguaje es una estructura tan compleja que parece que nos viene dada? ¿De dónde surge esta estructura? ¿Ha sido creada evolutivamente? Y si es así, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Por qué otros animales no tienen un lenguaje como el nuestro? Ni siquiera el canto de las ballenas se asemeja a la complejidad del lenguaje humano. ¿O acaso el lenguaje viene de otro lado? No del planeta Marte, por supuesto, sino de otro lado, de otra dimensión, de otra realidad. Quizás de la auténtica naturaleza de la realidad. Quizás de ese campo de significado que está debajo de todo, detrás de todo. ¿Y qué tiene la voz humana que nos fascina? ¿Por qué nos dormimos con una voz amable? ¿Por qué nos excitamos con una voz que nos susurra palabras amorosas al oído? La voz es poderosa. Se puede usar bien o mal. Se puede transmitir con ella verdad o mentira. Espero que solo aquellas voces que traigan a tu vida el bien, la verdad, la belleza, espero que solo esas voces penetren en tu alma. Que tus puertas de la percepción estén abiertas a la voz divina, la voz que susurra en la brisa de la mañana. Ese momento en que el sol despierta como un coro de ángeles que cantan al Creador. Que así sea. Y gracias por tu atención. La palabra en gloria. sede vinius e alam per agonna redere ves despon per ves despon per des arabe et rei armon